Never skies. Never sky to be. And trouble begins. Whenever the winter winds become too strong. Emocionado. Putting pine. Tremendo. I concentrate. Impresionante. On Putin también, on Blair, on Zapatero. Esto es una peor, claro, decir on Zapatero. No, en inglés solo. Ah, solo en inglés. On Zapatero. No me líes. Buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Pues mira, ya vamos a celebrarlo. Vamos a tomarnos algo. Vamos a tomar un brebaje. Hoy he cantado bien, ¿no? Has cantado muy bien. Yo estoy emocionado. Estoy todavía con el vello erizado, ¿eh? Sí, ¿no? Ya me lo imaginaba. Tú serías peor que el Risto este del Telecinco. El Risto este, el señor este, el detractor. Ese. Risto el detractor. Tú tienes mucho mejor oído que él. Sí. Bueno, pues... qué cosas pasan, de verdad. En nuestra materia reservada, y con este, voy a ponerme un poquito de Visorbón Compositum. Sí. Porque de verdad, está uno con... A ver, espera. Con los dolores musculares, con las afecciones de garganta. Está buenísimo esto. El Visorbón Compositum es lo mejor que hay para... Sí, pero tiene como... Para el ánimo, ¿eh? Hielo y tiene como pozos al fondo. Sí, bueno, porque a veces hay que... ¿Qué me habéis puesto hoy? Es un lote a lo mejor un poco caducado. Bueno. No puedo creer. Bueno, vamos a entrar en materia reservada y entramos, ¿no?, sin cierta preocupación, porque vemos cómo las cifras de soldados profesionales siguen disminuyendo, no solo en Europa Occidental, sino también en Estados Unidos de América, donde hacen falta un montón de efectivos para desplazar a Irak, a Afganistán y otros lugares. Parece que Somalia también se perfila como candidata y no hay. Sí. Primero damos los datos. Sí. En mitad de todo el follón este que están viviendo ahora mismo en Irak, en el cual Bush ya va tomando, al menos apuntando, que su decisión va a ser enviar más soldados y tratar de solucionar el problema en los próximos meses, para luego proceder a hacer un acordeón, ¿no? Hincha y luego deshincha. Bueno, pues en mitad de ese envío de algunos más de 20.000 soldados, nos hemos encontrado con que Gates, el secretario de Defensa, ha dicho que en los próximos 5 años van a intentar aumentar el ejército en 92.000 soldados. Primero se apuntaba, ¿te acuerdas?, a que iban a necesitar más de 20.000, que sí, habría que mandar unos 40.000. Uno de los motivos que dicen para no haber mandado tanto es que en realidad no tienen soldados. Claro. Que no. Es decir, que ya están empezando a mandar reservistas y a todas esas cosas, ¿no? Entonces, un poco lo que pretenden es decir, vamos a aumentar a 90.000 porque no tenemos suficientes soldados. Pero paralelamente han aparecido las noticias de que el ejército español acabó el año pasado exactamente con 78.058 militares, lo cual es, y se vendía, lo explicaban las autoridades del Ministerio de Defensa, diciendo que era una de las cifras más altas que jamás se habían conseguido desde que no tenemos soldados forzosos, ¿no? Cuando acabó la mili, la recluta forzosa, se entendió que no menos de 120.000 eran necesarios para mantener en condiciones el ejército español. Efectivamente. Y 120.000 a 78 hay un... Pero también te recuerdo que de esos 120.000, al poco tiempo empezaron a decir que, bueno, que en realidad 110.000. Después siguieron bajando. Vamos a dejarlo en 100. En realidad bajaron a 100. Luego bajaron a 90. Y sobre todo en la época de Trillo decían que bueno, que con los que había, que era bastante. Que era, pues apenas superaban los 70.000, ¿no? Vamos, que a fecha de hoy estamos ya en excedentes, ¿no? Claro. Entonces, hay de más. Claro, ahora Defensa ha conseguido subir en 4.000 y dicen que tenemos 78.000 y están más felices que lombrices, ¿no? Bueno. Cuando en realidad, cuando tú hablas de 78.000 soldados, que nadie piense que estamos hablando de 72.000 legionarios o paracaidistas, sino que estamos hablando del conjunto, ¿no? Que es los que están en oficina, los que están, ¿no? Es decir, operativos, no hay en tantos como puede prometer ese número. No, si empiezas a pensar lo que necesita la Armada, por ejemplo, el Príncipe de Asturias, por ejemplo, embarca 800 efectivos. Claro. O sea, la Armada necesita más de 20.000 siempre. Aviación necesita más de 15.000 siempre. Claro. Y luego el ejército necesita mucho claro, que está detrás de las líneas de combate, digamos, ¿no? Mueve los tanques, mueve los cañoncitos, mueve los radares, mueve esas cosas. Y al final tenemos 2.200 legionarios. Claro. Y tenemos problemas para hacer los recambios cada tres o cada seis meses. Pero esto lleva a una pregunta, estos datos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el mundo occidental que ha ido aparcando la leva obligatoria y ha optó ya hace muchos años por el ejército profesional? Pues, ¿qué ha pasado? Bueno, pues porque la gente ya no quiere ser militar, soldado, digamos, como era antes. ¿Por qué? Pues porque los soldados, entre otros motivos, yo apunto que los soldados se mueren. Claro. Antes no se morían, es verdad. Es decir, yo tengo un amigo militar que siempre dice que la gran represión de un militar es no entrar nunca en combate, con lo cual es verdad, ¿no? Es decir, hacerte una carrera de militar 5 años, tal, y luego no entrar, bueno, pues no. Pero otra cosa es esa, y otra cosa es para los soldados el pensar, como en Estados Unidos, que hay un porcentaje de muertos tan elevados, que hay que ir a unos lugares a vivir en unas condiciones tan tremendas como se están viviendo en Irak, como se están viviendo en Afganistán, como se están viviendo los soldados americanos en tantísimos sitios. Y que además el sueldo ya no es, aunque los soldados americanos digamos que tienen un buen sueldo, sobre todo si salen fuera, como los soldados españoles, al salir fuera ganan muchísimo más dinero. Sin embargo, no les merece ya la pena, ¿no? No, eso es, en Vietnam se habló mucho, pues, con la polémica de los veteranos que regresaban. Y claro, decía uno de los generales norteamericanos, dice, no, si no es el problema que nos maten a nuestros chicos. El problema es cuando vienen sin una pierna, cuando vienen sin un brazo, cuando vienen heridos, cuando vienen mutilados, y los ven. Sí. Eso es lo que desmoraliza, ¿no? A la gente realmente, el herido, no el muerto. El muerto es un héroe. Claro. Aparte, luego hay otro dato importante a tener en cuenta. Cuando estalló el conflicto en Irak, rápidamente Estados Unidos, Inglaterra, otros países, ya deciden que hay determinadas misiones de altísimo riesgo que no les interesa correr a ellos y que es preferible que las corran gente que al morir no puntúen en la lista de bajas. Mercenarios. Efectivamente, mercenarios. Ya hemos hablado aquí. Yo creo que más adelante tendremos que volver a hacer un intensivo sobre el tema, que allá hay empresas muy potentes que prestan servicios en estos conflictos, en Irak, sobre todo, ahora mismo. Hay un número en torno a los 15 o 20.000 mercenarios. 15 o 20.000 mercenarios. Mercenarios. Trabajando en Irak. Trabajando de todo. Es decir, trabajando de escoltas, trabajando protegiendo instalaciones petrolíferas, trabajando, realizando misiones de protección, de seguridad, de combate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando sucedió el conflicto, no tenían, estas compañías, obviamente, no tenían suficientes soldados, mercenarios, para enviar. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue ir a buscar gente para contratar. ¿Dónde las contrataron? En el ejército americano y en el ejército inglés. ¿Entre quiénes? Entre la élite de ambos ejércitos. ¿A cambio de qué? Les dijeron, ¿tú cuánto ganas? 3.000, 4.000 euros, vale. Aquí te garantizamos el doble como mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esas unidades de élite, sus mejores soldados, los que ya tenían una larga experiencia, los que manejaban todo tipo de armas, los más aguerridos, una parte de ellos se fueron, se largaron, pidieron la baja y están en Irak, pero no con el uniforme americano, no con el uniforme inglés, sino con el uniforme de una empresa privada de mercenarios que los ha contratado. Claro. Con lo cual, eso fue realmente, aunque las bajas fueran solamente unos miles, sí fue una baja cualitativa muy importante en ambos ejércitos. Claro, ¿no? Un boina verde norteamericano que está preparadísimo, entrenadísimo, que maneja todo, como tú bien dices, de estar cobrando $3,000 en Irak, jugándose el tipo, pues claro, dicen, me van a pagar $8,000 claro. Como mercenario, pues me apunto. Y al final el tipo te lo juegas igual, casi. Te lo ¿no? juegas igual. Entre 15 y 20 mil hombres, mercenarios, ahora mismo están actuando en Irak. En Irak. Sí, pues, y en todas las partes, como bien sabemos, del globo. Lo que pasa es que ahí es un ejército constituido, ¿no? Es decir, es una fuerza. Pero esto nos lleva a pensar que los ejércitos profesionales van a tener un problema. En España, ¿a qué se debe que de repente, cuando hay problemas, haya aumentado? Pues en España ha aumentado porque hasta ahora se está haciendo mal. Hasta ahora los sueldos de los soldados eran bastante virriosos, ahora ha subido algo. Ahora las condiciones de vida empiezan a ser mejores y entonces, bueno, pues hay gente que se han apuntado. Pero también hay otro factor importante a tener en cuenta. Tenemos un ejército en el cual se admiten a más gente de la que se admitían hace 10 o 15 años. Se admitieron a las mujeres, que te recuerdo que yo eso lo he vivido como periodista cuando se negaba a las mujeres el derecho a entrar en el ejército. Claro, teníamos un ejército obligatorio. Pero claro, en cuanto el ejército no era obligatorio, no había forma de llenarlo. Pero después de las mujeres, ahora se admiten a los extranjeros. Yo recuerdo que los militares decían, no, pero solamente a los a hispanoamericanos y tal. No, ahora también se admiten a los de origen marroquí. Sí. Quiero decir, que se está tirando un poquito, yo no digo que esté mal, pero digo que ¿por qué está subiendo? Pues está subiendo exactamente por eso, ¿no? Claro. Y vamos a tener unidades, ¿verdad?, conformadas por españoles, pero la mitad van a ser de origen marroquí, ecuatoriano. Sí, sí. Bueno, pues son los tiempos, ¿no? Por otro lado. Son los tiempos. Y por otro lado, igual que el ejército americano. Y por cierto, perdón, nada distinto a lo que ha acontecido en la historia de los humanos, ¿eh? Por eso te digo. Porque que en la Segunda Guerra Púnica, cuando estaban aquí los romanos y los cartagineses a mandoble limpio, ¿sí?, a los romanos no le dolían prendas contratar celtíberos como mercenarios para utilizarlos como carne de cañón. Claro, primera línea de combate, ¿no? En primera línea de combate, pero que los cartagineses hacían lo propio en África, ¿eh? Contrataban númidas. Sí, sí. Y, o sea, que habría que saber el porcentaje de soldados que hay en Irak, americanos. Sí. Seguro que el porcentaje de los que hablan español es muchísimo más elevado que el porcentaje de americanos que hablan español. Sí, estoy convencido. Pero vamos. Estoy convencido. Bueno, pues el problema ya ahí tenéis el dato, ¿eh? 15.000, 20.000 mercenarios trabajando en Irak y con muy buen sueldo. Un mercenario está ganando ahora mismo entre 6.000, 8.000 dólares al mes. Claro, pues más del doble de lo que ganan en el ejército regular. Así que ese es el dato y bueno, pues 78.000 efectivos tiene ahora mismo el ejército español. Y algunos dicen que es bueno que nos bastamos y nos sobramos con eso. Para tener los 3.000 obligatorios en las diferentes misiones, que con 78.000 ya es suficiente. Bueno, imagínate. Bueno, un apuntito hay que dar, Fernando, sí que quiero tu opinión sobre este asunto escabroso del obispo católico, que iba a ser proclamado arzobispo en Polonia, pero tuvo que dimitir a última hora porque la prensa descubrió que estaba muy involucrado, había estado muy involucrado en los tiempos del comunismo con los servicios secretos de Polonia, ¿no? Sí, es un caso denunciando incluso a gente afín, ¿no? Es el caso de Stanislav Bielgus, que ya había sido designado por el Papa para ser el nuevo arzobispo de Varsovia y que el día antes de su toma de posesión, digamos, ¿no?, pues se volvió atrás y ya no lo fue. Este es un caso muy importante para entender lo que fue el espionaje en la Guerra Fría. Muy, muy importante. En Polonia había una serie de movimientos disidentes en la época de la Guerra Fría. Esos movimientos disidentes que luego dieron ese triunfo con Solidaridad, es decir, fue un país muy avanzado, preocupaban mucho a los comunistas. Entonces, ellos eran conscientes que dentro de la Iglesia había una enorme simpatía y había unos enormes apoyos a los movimientos contra el comunismo. Entonces, y además muchos católicos que los apoyaban. Entonces ellos tuvieron muy clara una idea. Había que infiltrarse dentro de la Iglesia. Y para infiltrarse utilizaron todos los mecanismos que tuvieron a su alcance. Yo he buscado datos, no hay un dato, no he encontrado un dato, una coincidencia en los datos entre los distintos medios, ¿no? Pero si pongamos el dato más bajo. Dicen que al menos el 10% de los eclesiásticos trabajó, informó puntualmente, hizo algún trabajo para el servicio secreto polaco. Lo cual es un dato gravísimo. Trabajó para ellos. Pero hay otro dato importante, y es que un porcentaje, ya no te digo del 10%, pero pongamos el 4 o el 5% de los curas, sufrieron represión. Es decir, fueron detenidos, fueron presionados, fueron torturados, se les exigió cosas y se negaron. Entonces esto llevó a que cuando cayó el régimen, dentro de la Iglesia pues había dos posturas. Unos que eran partidarios de denunciar a aquellos que habían colaborado con el régimen y otros que decían, vamos a olvidarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que había un joven que se llamaba Stanislav Bielgus, que para poder hacer sus estudios se le acercaron los miembros del servicio secreto polaco y le ofrecieron ayudarle a que pudiera hacer sus estudios a cambio de que colaborara y que les facilitara información. Cuando este se hizo sacerdote y quiso seguir ampliando sus estudios y viajar, algo que no se podía hacer en aquella época, le dijeron que sí, pero si seguía colaborando, si seguía... Bueno, pues Stanislav Bielgus era precisamente el sacerdote al cual el Papa pretendió nombrar arzobispo de Varsovia. ¿Quién filtró la noticia de eso? ¿Quién dio los datos? Dicen que incluso parte de la propia jerarquía, parte de los propios sacerdotes que sufrieron tortura por negarse a colaborar, y dijeron, no, aquí igual es para todo. Luego ha sido muy triste ver que hizo algo que fue mentir, ¿no? Sí. Cuando se aparecieron las primeras denuncias, mintió, dijo que no eran verdad, y luego tuvo que reconocer, lo cual dice mucho a su favor también, que él había mentido, que había hecho mucho daño y que efectivamente él colaboró. Lo que nunca sabremos, Juan, es si eso que él dice de que él nunca dio informaciones que perjudicaran a nadie, que él nunca puso grabaciones, que él nunca... A estas alturas de la vida, cuando alguien está en el mundo del espionaje y das informaciones, y más durante 20 años... Sí. Es muy complicado. Y yo entiendo además la situación, es decir, que tú por presión lo puedes dar, ¿vale? Pero lo que no puedes decir es que tú, durante 20 años, con tus informaciones, nunca hiciste daño. No hiciste daño a nadie. Pues un caso lamentable, un caso tristísimo. Bueno, ¿cuándo va a terminar esto de los vuelos de la CIA, Fernando? El CNI cada vez está como más ausente, ¿no? Sí. Bueno, ha habido una reactivación o nunca estuvo. Y algo muy curioso. Curioso. Siempre estuvo ausente el CNI. Sí. Se hacen vuelos en la CIA. Hay que recordar que esto empieza en la época de Aznar. Sí. Que sigue en la época de Zapatero. Sí. ¿Vale? Es importante. O sea, siempre hubo vuelos de la CIA. Claro. Porque hubo un momento en que nosotros estábamos hablando, no sé si te acuerdas, de que Estados Unidos, que además lo comentamos aquí, y tú me decías, ¿qué tipo de ayuda puede dar nos puede dar Estados Unidos a España? Y yo te decía, pues, la colaboración en la lucha contra ETA, los satélites, la información y tal cual, ¿no? Ahí había que haber preguntado, ¿y qué ayuda puede dar España a Estados Unidos? Bueno, pues, ese tipo de ayuda era hacer la vista gorda, cuando venían sus vuelos a España... venían de secuestrar o iban para secuestrar a alguno de esos terroristas islámicos, que alguno de ellos ya se ha visto que no eran ni terroristas ni islámicos, ¿no? Bueno, eso se siguió haciendo y, sin duda alguna, ¿quién es el encargado de controlar todo ese tipo de acciones? Ese tipo de acciones nunca las puede controlar la policía, ni la Guardia Civil, ni ningún servicio policial, porque esos servicios... tienen que actuar siempre dentro de la ley. El único servicio que para eso está, y que además es que está para eso, en España y en todos los países del mundo, que está para ese tipo de misiones que trascienden la ley, es el servicio de inteligencia, el CNI. Entonces, el CNI, sin ninguna duda, yo creo que Aznar lo sabía, y cuando llegó Felipe, el servicio de inteligencia informó de que esto estaba ocurriendo, que había ocurrido de vez en cuando. Pero bueno, el tema, lo que pasa es que se ha ido calentando. Hasta tal punto se ha calentado que yo me quedé absolutamente alucinado, Juan, cuando hace unos días la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido o va a pedir al CNI que les entregue los documentos que tengan sobre los vuelos de la CIA. Me quedé absolutamente alucinado. Sí. Porque claro, eso ya vivimos la época de la desclasificación de los documentos y ya sabemos que ya hay una doctrina que permite la desclasificación de esos documentos, sobre todo cuando no afectan a la seguridad nacional. Estos documentos, sin ninguna duda, no afectan a la seguridad nacional, y además no puedes decir que hayan sido documentos que nos haya dado Estados Unidos, porque son información elaborada por los propios servicios españoles. Es decir, no hay ningún, o no debería haber, ningún problema legal para esa entrega. Pero es que poco tiempo después, en un medio, leo con verdad, y me quedo absolutamente, ¿cómo lo puedo decir? Estupefacto, un titular que dice: los informes del CNI sobre los vuelos de la CIA se basaron en noticias de prensa. Qué grande. ¿Qué quieres que te diga, no? Yo entiendo que el CNI, para despistar, pueda decir, no, y pretender que un periodista publique: nosotros no nos hemos enterado de nada, y nos hemos enterado por la prensa. Por la prensa. Lo cual me recuerda a épocas pasadas. Tenemos un becario haciendo un resumen de prensa. Todo. Claro, y se enteró y nos dijo, por cierto, que ha aparecido esto. Bueno, sí. Eso no se lo cree absolutamente nadie. De eso hay información dentro del CNI. Y esto lo único es que me hace sospechar y preguntar que el CNI está preparándose por si finalmente el juez, que es el que ha recibido la solicitud del fiscal, se decide a pedirles esa documentación. Es decir, están preparando para decir: nosotros solo tenemos recortes de prensa. Bueno, pues nada, a la espera de ese dossier. Efectivamente, de prensa. De prensa, pues nada, vamos a ver cómo el CNI se nutría, ¿verdad? Efectivamente. Se nutría, pues, con La Razón, el ABC, claro, el claro. País, El Mundo. Interview. ¿Y los gratuitos también? Y los gratuitos, un poquito. Un poquito. Los periódicos de Mallorca.